Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick en siénteloconoído.com y Alto Jalón Radio. Debido al éxito que tuvo el programa Canciones Trascendentales con Ritmo, Encarna Bernis vuelve a Dial Rick con otra de sus sesiones de música intercaladas con audios de humor. Espero que os guste. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Canciones Trascendentales con Ritmo. Un espacio sonoro a cargo de Encarna Bernis Laval. 45 minutos de música. Ruidismos bien entendidos. Siempre siete canciones. Winter streets. Dry as bones. Do you feel the cold? Aquí va el noticiario dedicado a la censura. En este programa censuramos el autotune. Sin autotune. Ultravox. Ideas. We'll be right back. Phantom Rocker and Sleep, Men Without Shame. Thank you. con oído. Siéntelo con oído. ¿Por qué necesita beber un robot? No lo necesito, puedo dejarlo en el momento que quiera. Nervous Eaters, Last Chance. He wakes up and he finds that he's alone. His hotel room, well, it's no consolation. He takes a cab and he heads down to the waterfront. Meets his girl Angel. They go for a walk and have a smoke. And she said, enamorado de corazón. Julieta, mi Julieta, ¿dónde estás, amor? Mi Romeo. Julieta, ¿por qué has venido, Romeo? Eres un imprudente. Porque te amo, Julieta. Hemos comido cebolletas. The Wipers, Romeo. Thank you.

flock of seagulls standing in the doorway. Billy, ¿puedes explicarnos qué sentimientos experimentas cuando bailas? No sé, me siento muy bien. Al principio estoy agotado, pero cuando empiezo a moverme lo olvido todo. Es como si desapareciera, y todo mi cuerpo cambiara. Como si tuviera fuego dentro y me veo volando como un pájaro. Siento como electricidad. Sí. Como electricidad. Defo, Disco Dancer. We'll be right back. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick en siéntelo con oído.com y Alto Jalón Radio. Canciones trascendentales con ritmo. Un espacio sonoro para viajar con la mente y con el oído. A cargo de Encarna Bernis Laval. Esto ha sido un viaje sonoro para viajar en el tiempo. Voces en inglés, Rosy Rose. Idea, humor y música, Encarna Bernis Laval. Mezclado por Santi Rick. Canciones trascendentales con ritmo. Somos románticos. Antiguos románticos. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído.